Y ahora vamos a entrar al espacio, si se quiere, educativo, con nuestros amigos, los alumnos de la escuela Maestro Paulo Freire, que nos están acompañando. Lo van a hacer hasta agosto, van a ir rotando. Estas dos semanitas vamos a estar con Maxi y con Nacho, a quien le damos la bienvenida al estudio. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todos y para todas. Bueno, hoy vamos a hablar el tema de qué pasó realmente en 4 de junio. Para muchos y para muchas es necesario recordar y más que todo darse en presente que lo que ha ocurrido en ese año. Uh-huh. En este 4 de junio. Y bueno, vamos a hablar, bueno, voy a hablar sobre el tema del 4 de junio de 1946. ¿Qué pasaba en ese año, un día como hoy? Un día como hoy, la primera presidencia de Perón. Uh-huh. Y bueno, ¡vaya dato! Como dicen en YouTube, ¡vaya dato! A ver, ¿qué nos contás? Bueno, Juan Domingo Perón asume su primera presidencia. Exacto, 3 años después de la asonada que volteó a Castillo, la Argentina vuelve a vivir bajo el amparo de la Constitución y con un gobierno surgido de elecciones limpias. Perón se posicionó al frente la secretaria de Trabajo y Previsión, a lo que asume el ministro de Guerra y Vicepresidencia. El 17 de octubre de 1945, la manifestación popular que pidió la liberación le hizo ganar las partidas contra sus opositores en el ejército. Otro 4 de junio de 1952 asumirá su segunda presidencia, que quedará trunca por el golpe de 1955. Bueno, muy bien, entonces un día como hoy asumía la primer presidencia de Perón y mirá qué coincidencia, un 4 de junio, pero de otro año, en la segunda presidencia que fuese derrocado. Así que bueno, esa es la efeméride, una de las efemérides que nos trae Maxi para hoy. Y ahora vamos a hacer una ronda así en la mesa, vamos a darle la bienvenida a Ignacio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todos y para todas. Quería hablar de la efeméride de hoy, que es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. ¿Qué nos contás? El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión se conmemora uh-huh, en realidad, sí, el 4 de junio de cada año. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 para concientizar sobre el sufrimiento de los niños en situaciones de conflicto y violencia. Más que nada es para buscar el propósito del, o sea, el propósito del día de hoy es concientizar sobre el impacto de la violencia en los niños y proteger y promover los derechos de los niños también. Muy bien. Pienso en más de 17.000 niños que han sido asesinados en Palestina, y los millones que enfrentan desnutrición, ¿no?, en algunos sectores del mundo. En respecto a ellos también, ¿no?, se relaciona este día, a los que son inocentes, víctimas y quedan atrapados en una guerra o en una hambreada. Y bueno, así que es importante recordar y traerlos también a la memoria. Y bueno, también recordarles que aquí hay una línea, la línea 102, que es la línea telefónica de niños y adolescentes para hacer denuncias si están sufriendo algún tipo de agresiones anónimas, y también pueden llamar otras personas a denunciar algún hecho de violencia hacia las infancias y adolescencias. Bueno, muchas gracias. Ahora, siguiendo la ronda, yo les cuento que un día como hoy, en el 1975, se producía el Rodrigazo. El nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, anuncia el paquete de medidas que marcan el fin del modelo industrialista. En medio de una profunda crisis con la inflación y el estancamiento económico, Rodrigo devalúa la moneda, aumenta los precios de los servicios públicos, los combustibles y hasta un 180% e impone topes salariales a los acuerdos paritarios. La inflación se dispara y hay desabastecimiento. Por primera vez el sindicalismo, bajo presión de las bases, le hace un paro a un gobierno peronista. Se reconoce como autor intelectual del programa al viceministro Ricardo Zin, un ultraliberal que así trazó los lineamientos del plan económico de la dictadura. Rodrigo había asumido 2 días antes de anunciar las medidas. Dura 1 mes y medio en el cargo. Así que bueno, cualquier coincidencia con el presente lo dejo ahí al criterio de los oyentes. Y vamos ahora con Maxi a ver qué nos trae por ahí. Hoy también se recuerda en ese año de 1987 la sanción de la Ley de Obediencia Debida. Se sanciona la Ley de Obediencia Debida, la norma, la respuesta del gobierno de Raúl Alfonsín al alzamiento de la Semana Santa, redactada por el secretario de Justicia. La ley amplía el alcance del punto final respecto de crímenes de la dictadura. Sí, aquella ley completó proceso a quienes fueron denunciados antes del plazo de extinción de la acción penal. Ahora se garantiza la impunidad de todo el cuerpo de oficiales. La obediencia debía estipula que la oficialidad cumplió órdenes de los mandos superiores y el robo de bebés es lo único delito por el cual se puede abrir causa. Bueno, esta sanción de la Ley de Obediencia Debida, por suerte fueron anuladas luego, ¿no? Porque era un secreto que los dejaba impunes a todos los que cometieron delitos de lesa humanidad. Así que, bueno, posteriormente, eso fue, mira, en el 1987 y muchos años después, fueron anuladas por el Congreso y declaradas inconstitucional por la Suprema Corte. Y desde aquí siempre decimos que, bueno, faltan un montón de bebés por encontrar, falta un montón de justicia todavía por avanzar, pero bueno, estamos en ese camino, así que bueno, queríamos hacer un repasito de algunas de las efemérides de hoy día. Hay varias más, pero bueno, esas son algunas de las más importantes. Y queríamos compartirles con los chicos también una canción también de los derechos humanos al respecto de esta última efeméride que trae Maxi. Bueno, muchas gracias. Y ahí nos vamos a seguir produciendo para mañana. Así que les dejamos con una cancioncita y ya volvemos. Y quédense por ahí prendito a leer porque nos vamos a ir volando a la calle para ver cómo anda nuestro corresponsal. Y le mandamos un saludo, que se prepare, que ya vamos con él.